Decidimos sacar algo, pronunciarnos desde el MARA, ¿no? No ya desde lo local, sino desde el MARA, en repudio a una nueva intención, un nuevo intento de instalar una central nuclear de origen chino, experimental además, porque esto no fue instalada en ningún lugar del mundo, y sacar en repudio a la instalación y manifestando también la ilegalidad de esa instalación o de ese intento, porque no cuenta ni con estudio de impacto ambiental, ni hubo una audiencia pública previa, no se informó a la población, de hecho no querían que se supiera que se estaba viajando para firmar este contrato, que es posterior al acuerdo marco que se firmó en 2014. Notamos que mucha gente de la provincia de Buenos Aires están compartiendo esta noticia y eso nos alegra porque hay una toma de conciencia. Y bueno, desde nuestro humilde lugar estamos tratando de movilizar esta situación, ¿no? Que se sepa.